Sí que es verdad que al final, como que la custodia, la hostilidad esencial que puede llegar a sentir aquí un ser de conciencia con el saber ver y el saber sentir de la conciencia despiertos o despertando a sí mismo, con la sabiduría esencial del ser de conciencia. Pues sí que es verdad que que ayuda esa hostilidad esencial a la vía del menor roce. Lo que pasa es que aquí en la ecuación al final siempre te va a tocar, o sea, al final me refiero, o sea, la conciencia tiene la encapsula en muchas capas. No, una de ellas, aunque te vayas al culo del mundo, sigo estando encapsulada en la biología humana. Aunque me vaya al culo del mundo, el ambiente sigue impactándome, por supuesto, igual que en una ciudad. Quizás en mí se da que quizás no tanto a nivel social, pero aún así. La capa social, cultural, aunque estés en el culo del mundo, en la Antártida, los algoritmos siguen ejecutando. Por eso no se trata de ir a ningún otro lugar, ni nada de nada. No se trata un poco al final, todo el espacio y todos los tiempos son la cárcel para la conciencia, son el secuestro de la atención de la conciencia. Entonces, bueno, cositas van a pasar todo el rato. Porque al final estamos todavía. Nuestra atención tiene una cierta, todavía el sueño tiene una afectación sobre nuestra atención. Bueno, la vía del menor roce, pues de alguna manera, puede hacer que estés más. No sé si es que estás más, porque puedes estar en medio de una ciudad, de un gran jaleo a nivel humano, que igual la presencia de la conciencia no es de este reino, no pertenece a las estructuras espaciotemporales. Entonces, bueno, es un poco como lo que decía esta Santa Teresa de Jesús, el castillo interior, puedes entrar en tu castillo interior en cualquier momento y sin pedir permiso a nadie. Ni a nada. Entonces, bueno, hasta lo más liberador que puede ser para el humano del estrés, que es irse a una montaña y estar aislado de alguna forma de toda esta tecnología cultural tan abrumadora en estos momentos. Para la conciencia sigue siendo atrapamiento, porque es que al final te lee. O sea, al final la ecuación, seguimos formando parte de la ecuación. Y el humano sigue ejecutando pues los algoritmos y la programación para la que está, a la que se debe, a la que se debe. Entonces, la disolución es interna. Y la puedes hacer las señalizaciones, las disoluciones internas que cada uno hace, así de manera consciente, con el saber de la conciencia consciente, es decir, la conciencia pudiendo ver, saber sentir ahí a la mente y pasando desapercibida ella para la mente. Eso es interno, eso es, se da en el interior del ser. Entonces, desde cualquier espacio que ocupe la atención de tu conciencia aquí, desde cualquier tiempo donde pueda llegar a estar proyectada, tanto sea en un pasado, en un presente o en un futuro, pues la presencia de la conciencia puede disolver en el instante atemporal lo falso, desabrochar muchos broches y liberar a la conciencia, ir desprendiéndola de estas estructuras espaciotemporales, como ella solo sabe hacerlo, a través de el amor puro, del puro amor, y la verdad que es.